Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. YouTube. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against YouTube. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vertigo Radio, programa 18, 22 de febrero de 2012, en directo desde Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM y también a través de internet, a través del Facebook, de Twitter. Bienvenidos todos, una semana donde, bueno, pues todavía no hemos visto el pelo a ninguno de los miembros de U2, los tenemos por ahí desperdigados de vacaciones seguramente. Y bueno, aunque sí que tenemos una novedad en cuanto al tema de los estudios de U2, ya decíamos en programas anteriores que este mes de febrero era importante para el nuevo disco, un poco en función de lo que ocurriera este mes, pues podría indicarnos qué va a pasar en el resto del año para ver si el grupo se decide a sacar en este 2012 o sale en 2013 el nuevo disco. Y finalmente esta semana ya ha habido algo de novedad en los estudios de Dublín, lo comentaremos ahora en las noticias, o sea que una buena noticia depende de cómo se mire. Y nada, pues no, saludar a la gente que hoy está con nosotros aquí en el programa. Tenemos un invitado, la semana pasada teníamos a Tony, hoy tenemos a Ángel González, buenas tardes. Hola, buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros y daros la enhorabuena por la pasada de programa que hacéis. Muchas gracias. También tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Raúl Cuello, buenas tardes. Tengo otra buena noticia para ti. A ver, sorpréndeme. ¿Te acuerdas del programa del año pasado, 23 de febrero? Golpe de estado. Ah, vale, sí. Que te saludaron, nos saludaron todas las webs del mundo. Sí, la verdad que sí, muy bien. Pues estuvo genial. Hoy te libras. Hoy tenemos el programa normal. Normalito, ¿no? Va. Muy bien, bueno, también saludamos a Leo y a Óscar, que bueno, dentro de poco los volvemos a tener por aquí en el programa, en los estudios de Manises. Y bueno, pues la noticia más importante es la de Hanover Key, o Hanover Quay, como lo queramos llamar, y va a ser pues de lo que vamos a hablar ya en los próximos minutos aquí en Vértigo Radio, así que vamos con las noticias. We'll see you. Yo sé lo que va a pasar con el futuro de U2. Hombre, pues cuéntanoslo. Lo sé. Dejan la música. Es cierto. ¿Sabéis lo que van a hacer ahora? Bueno, sí, la dejarán en el futuro. No, no, la dejan ya. Y todo lo indica. No veis las pruebas. Hay que analizar las noticias. Se van a dedicar al cine. Y a los medios audiovisuales. Larry Mullen haciendo películas, The Edge haciendo documentales. Es el futuro. Madre mía. Bueno, pues nada, la semana que viene no hay programa. Análisis de Raúl Cuello, chao. La semana que viene no hay programa, este es el último programa de Vértigo Radio. Vértigo Cine. Ha sido un... No, críticas de cine. Claro. Bueno, es bueno que en sus ratos... Bueno, es que Ángel hace tiempo estuvo haciendo críticas de cine, ¿eh? Hace mucho. Bueno, que no es tan mayor, ¿eh? No, no, no. Podrías dedicarte a eso si quisieras. En fin, pero eso ya es otra historia. Nada, decía eso porque ha surgido esta semana la noticia que Dieche... una idea de Dieche se ha convertido en un documental que se va a llamar The Brick. Es un documental que va a seguir a tres jóvenes sin hogar en su día a día por intentar cambiar sus vidas. Digamos, van a tener una oportunidad a través de pues de sesiones de psicología, entrevistas laborales, cambios de conducta. O sea, un poco intentar que las personas que no tienen futuro, como aquel que dice, podríamos decir sin techo, intentar reconvertirlos y hacer que puedan tener un lugar en la vida y poder tirar hacia adelante. Y esto concretamente pues ha sido una visión, o sea, una idea de The Edge, que además pone la música en este documental. Este documental hay que decir que se estrenará en la MTV a partir del próximo 2 de marzo y bueno, puede ser interesante. Se estará conducido también por Anne Manlum, que es una fundadora de una ONG a favor de la gente sin recursos. Y bueno, la verdad es que se va a estar en MTV USA, en Estados América, Unidos. ¿Eh? Ya veremos cuándo se puede ver aquí en España, porque normalmente pues no coincide, ¿no?, el lanzamiento de los programas. Supongo que luego tendrán que subtitular y adaptar para que lo podamos ver aquí en España. Pero bueno, gracias a Internet yo supongo que en YouTube y todo esto, pues a partir del 2 de marzo lo podremos ver ese documental y ver la sintonía, ¿no?, que es un poco al margen del tema, obviamente, y de lo que ha propuesto Dieche con este documental, pues ver qué tipo de música sí, lleva. Claro. Siempre está haciendo sus pinitos, ¿no?, en temas de sintonías para documentales o cómics. Recuerdo también una serie de dibujos animados que también era de rollo de Spiderman, que hizo también una sintonía. Y bueno, ahora que el grupo pues, está de vacaciones, pues Dieche sigue haciendo cosas. Recordemos que en un par de días tiene lugar en Dublín el concierto de presentación del programa este, la aplicación de Apple para poder componer música, que era World Band, creo que se llamaba, la aplicación, que dentro de nada estará disponible, y en los próximos días en Dublín va a tener lugar ese concierto donde se va a dar a conocer esta aplicación y donde se supone que Dieche pues va también a participar con algún track, alguna pista para que la gente luego pueda trabajar sobre ella. Sí, este fin de semana en el RDS de Dublín. Exacto. Sí, yo estoy, vamos, no convencido, pero probablemente esté Dieche allí para colaborar en esta presentación. Seguramente, es en su casa, es en Dublín, pues. Y ya han ido saliendo pistas de o canciones o trozos de que aportan diversos artistas como Ron Wood de los Rolling y vamos, estoy seguro que está al caer también la aportación de Dieche, o sea que seguramente la semana que viene ya podremos escuchar lo que va a contribuir Dieche a esta aplicación de Apple. La bajaremos y la usaremos, a ver de qué tal. Hombre, pues no sé, sobre todo a todos los grupos tributo y gente que... Bueno, ya no solamente a grupos tributo de U2, sino gente que le gusta la música. Y sobre todo, o bien canta o toca algún instrumento, pues puede trabajar con esta aplicación. Mm. Bueno, Dieche, desde luego, pues Bono, aunque es la cabeza visible a nivel de ONGs y de ayuda humanitaria, pues Dieche también destaca por ello. Recordemos Music Racing, la ayuda a los músicos afectados por el huracán Katrina, ahora está con esto, pues bien. Sí, luego también la lucha contra la leucemia y el cáncer. Sí, sí. En fin, después de Bono, obviamente, sí que Dieche es el que más le ha seguido en esa labor humanitaria. Larry Mullen y Adam Clayton pues están un poco más en la sombra. En ¿no? la sombra. Sobre todo Adam Clayton, porque Larry estrena película y Adam Clayton es más de Find Now. Sí, desde luego, de los tres, de los cuatro, probablemente Adam sea el que menos apariciones hace al margen de U2. Vamos, o que le pillan con alguna chavala por ahí haciéndose fotos en alguna playa. En Malibú, está en Malibú ahora. O, para otras cosas, la verdad es que este hombre, nuestro amigo Adam Clayton, pues no sale mucho. Aunque realmente lo que le interesa a la gente es lo que decíamos antes, U2, realmente, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a pasar? Y bueno, y tú tienes... Bueno, pues, ¿has recibido noticias desde los estudios de Dublín? Sí, exacto. Pues unos amigos de Tarragona estuvieron, bueno, una pareja que estaba en Dublín, que también sigue U2 Valencia, pues se acercaron este pasado lunes por los estudios de Hanover Quay, Hanover Quay, en Dublín. Pues bueno, lo típico, ¿no? El que viaja a Dublín y es fan de U2, pues esa visita es prácticamente obligatoria. Es como una peregrinación sagrada. Y bueno, pues el lunes se acercaron por allí y se encontraron con que las puertas del estudio estaban abiertas. Bueno, me imagino el subidón que les entraría, ¿no? ¡Qué susto! Y llegar ahí a la calle y ver las puertas, decir, ya vamos... Hemos triunfado. Hemos triunfado. Y bueno, realmente, pues lo que se estaba produciendo y el movimiento que estaba haciendo en los estudios era, pues, sacar material de los mismos. Y no una caja o dos, como puede parecer en las fotos, sino que prácticamente llenaron un camión y una furgoneta de material de dentro del estudio. Con lo cual, da pie a pensar que se trasladan a algún otro estudio, bien de Dublín, cosa que dudo. Seguramente se vayan fuera de Irlanda, ¿no? O bien a Londres, o como hicieron en su momento a Fez. En fin, a otro lugar donde teóricamente continuar con la sesión de grabación. Es nuestra opinión. Habrá que estar atento a ver los próximos días. Y bueno, el hecho de que haya habido movimiento en los estudios y que se haya movido material significa que algo puede estar detrás de eso. Y esperemos que sea, pues, que el grupo se va a juntar dentro de poco para continuar con esa grabación del disco. Ojalá. Ojalá. Ojalá. Luego, pues bueno, ya veremos qué pasa con todo esto, porque hasta que no salga el grupo o aparezcan ellos, que hasta el momento no han salido, pues no... Tendrás tu razón, que decías, antes de que acabe febrero están... Sí, no, lo hemos comentado y bueno, no pasa nada. Quiero decir, si llega el mes de febrero, voy a pasar el mes de febrero, no pasa nada, porque esta gente puede de un día para otro, pues, sacar algo en el mercado a través de internet. Y en fin, ya veremos qué pasa. Os seguimos informando con todo lo que vaya ocurriendo cada semana. Y sin duda, pues, esta es una buena noticia, entiendo yo, después de no saber nada de ellos. Y bueno, continuamos con el programa y vamos a poner una canción del 360, una canción en directo, y que se la vamos a dedicar a uno de nuestros oyentes, un oyente muy especial, que bueno, pues la semana pasada fue padre, es José Manuel Lec, que bueno, la semana pasada ya le anticipamos un poquito lo que iba a llegar, y bueno, hay que darle la enhorabuena porque ha sido padre. Ha tenido un niño que se llama Gonzalo, o sea que muchas felicidades a los padres. Y aquí va, pues, este Beautiful Day para que lo disfrute en familia. the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Down in Galway. Beautiful day. Y tenemos ese Beautiful Day dedicado para Lake y para su señor y para su hijo, Gonzalo. Así que muchas felicidades de parte de todo el equipo de Vértigo Radio. Y bueno, también aprovechar Beautiful Day pues para dedicárselo también a Chely, que también nos ha acompañado hoy aquí en los estudios. Hola, Chely. Acércate, Chely, acércate. No te escuchan. Y bueno, también creo que Raúl. A mi chica, ayer fue su cumpleaños. Muy bien, pues nada, felicidades también para ella. Y bueno, continuamos con las noticias. Venga, vamos a hablar de alguien que poco a poco iréis sabiendo quién es. Pero vamos a empezar diciendo cómo se llama realmente. Kenan Abdi Warsame. Ángel. Olé. No juega en el Madrid. No juega en el Real Madrid. No. Ni su fichaje próximo. No. Cantante somalí. ¿Te suena? No. También conocido por su nombre artístico, Kenan. Ya suena más, ¿no? Seguramente, dicho así, nos sonará, a pesar de que ha tenido varias colaboraciones con Bono y ahora vamos a hablar de ellas. Pero si escuchamos una canción que en el último mundial que ganamos, como si hubiéramos ganado tantos, se hizo muy famosa. Vamos a escucharla 30 pero, segundos. Exacto, o menos. O menos, que sale Bisbal también y tampoco hay que abusar. Y así, enseguida, os daréis cuenta de quién es. Bueno, pues ahí teníamos a Kenan en la canción de... ¿Cómo era? Waving... Flag. Waving Flags. Uh-huh. Ahora sí que me suena. Famosa. Vale, yo creo que la hemos bailado todos los que estamos aquí y seguro que los que nos están escuchando. Bueno, menos los futboleros, en fin, pero es la canción del Mundial de que ganó España y para uno que ganamos, había que celebrarlo. Aunque, bueno, pues eso es... Es una de las canciones en la que ha participado, que es bastante conocida. Uh-huh. Y hablamos de Kenan porque va a sacar un nuevo disco en el cual van a colaborar diversos artistas, entre ellos gente nuestro Bono, will.i.am, Keith Richards, Nelly Furtado, que se pondrá a la venta a partir del 1 de mayo. Hay que decir que la colaboración entre Bono y Kenan viene de hace tiempo ya, el año pasado concretamente, pues... incluso formó parte de U2 360, concretamente en Minneapolis. Bono invitó a Kenan a que subiera a cantar la canción Stand By Me. También se han reunido en varias ocasiones para hablar de los problemas que ha habido en el Cuerno de África. Y bueno, y Bono también pues le devolvió la participación, digamos, interpretando Bulletproof Pride en el concierto de la Fundación Clinton, el 10º aniversario de la Fundación Clinton. Y bueno, pues Bono pues no para de participar, colaborar. Sí, bueno, yo pienso que el año pasado, pues a raíz de todas estas relaciones, pues recibiría la invitación de Kenan para cantar en una canción con él y bueno, siendo un artista africano y solidario y se ha enrollado con Bono en todas estas participaciones, pues ha decidido también colaborar en este disco, donde también, como te comentas, hay otros artistas importantes. Mm-hmm. Y si te parece, podemos escuchar Stand By Me, lo tenemos ya bastante oído, y en la gira 360 vamos a escuchar esa canción que tocaron a final de este 2011. En julio de 2011, el tercer concierto antes de acabar la gira. Pues se fue, hizo un Stand By Me. Pero el concierto de Bill Clinton fue en octubre de 2011, el 15 de octubre. Exacto, allá después de la gira. Y Udo, recordemos que Bono y Dietz estuvieron allí también haciendo unas cuantas canciones. Desire, entre ellas, sí. Exacto, y Ole, A Man and a Woman. Sí. Ese concierto es, para que os acordéis. Pues luego Bono salió en la participación que hizo Canaan y tocaron esta canción. Here we go. California, my name is Canaan, and this is my music. Yeah. bonita, bonita versión. Pues sí, la verdad es que no me ha disgustado la canción, porque es de hace tiempo, pero no la había podido escuchar todavía. Vamos con más. ¿Te parece que enviemos primero un...? Sí, bueno, vamos a contestar a la gente que nos sigue a través de internet, ahora en directo, y bueno, muy especialmente a toda la gente de Argentina, porque uh-huh. bueno, desgraciadamente ha habido un accidente de tren, ¿no? En Buenos Aires, sí. En el que han habido, van por 49 muertos y 600 heridos. Y bueno, la verdad es que es una desgracia. Y nada, toda nuestra solidaridad y nuestro pensamiento con toda esa gente que está sufriendo en estos momentos por este terrible accidente. Y bueno, pues un saludo para todos ellos, tantos amigos que tenemos ahí en Argentina. Y también saludar a Rodrigo Dudo Chile, que es el que nos ha avisado de este accidente. Y bueno, también nos comenta, a margen de esto, pues que están trabajando en la confección de un multicam de los 3 días de U2 en la Plata. El estadio único, sí. Y junto, o sea, Dudo Chile y toda la gente argentina van a trabajar en hacer un multicam que va a quedar, pues supongo que espectacular. Como les pasaremos todo el material que tenemos y bueno, y... Siempre nosotros tenemos el Underworld. Sí, eso como idea extra. Para Rodrigo, como extra para la edición Super Deluxe lo metís de extra. Queremos comisión, ¿eh? No, es broma. La verdad es que, vamos, no hay dinero en el mundo, pienso yo, para agradecer a toda la gente esta que se dedica pues a trabajar en recopilar vídeos, música y compartirla libremente. Sin cobrar por ello, nada, o sea... Sin nada, no, aparte que sería también algo que no sería en cierto modo legal, ¿no? Pero tú sabes que hay muchos comercios que revenden los conciertos, que son gratuitos realmente para el que lo quiere. Sí, aparte U2, Bono en alguna ocasión ve bien que la gente pues comparta y grabe los conciertos que dan en directo. De hecho, por ejemplo, U2 Torrens tiene prácticamente todas las actuaciones de U2 que ha dado a lo largo de su historia disponible para descargar. U2 Star y U2 Torrens. Pero con la salvedad de que todos los audios que luego han sido publicados oficialmente por el grupo, pues se excluyen de esa forma de compartir la música, con lo cual pues no infringen derechos de copyright. Y al fin pues están todos contentos, ¿no? U2 porque su material oficial está protegido y nosotros porque tenemos acceso a infinidad de conciertos que no se han publicado oficialmente, pero que bueno, los fans sin ánimo de lucro pues se han dedicado a compartir. Y bueno, pues lo he dicho a Rodrigo, que es uno de los que más lo curran con este tema, pues darle otra vez las gracias. Una de las cosas que U2 Torrens o... U2 Star no podrá publicar, pues será el U22, que es material oficial de la banda. Siguen los fans escribiendo posts acerca del tracklist, del orden de las canciones, cuál les gustaría que fuera. Y U2 poco a poco pues va liberando canciones para nuestro disfrute, canciones que van a ir en ese doble CD. Y bueno, en este caso, esta semana, pues la canción que ha sido, podríamos llamar, liberada o hecha pública, es One Tree Hill. Concretamente la versión del primer concierto que dio U2 en Nueva Zelanda hace 2 años, en 2010. Entonces, pues si os parece, vamos... Sí, vamos a escuchar un fragmento y nada, y con esto yo creo que ya terminamos las noticias. Cierto. Uh-huh. Bueno, damos comienzo a la agenda. Comienzo con un tributo U2 con el concierto de Spypen en el B Club Benaguacil este sábado día 25 de febrero a partir de las 11 y media de la noche. Dicho concierto será, está situado en la calle Serra número 12. Seguimos con el grupo Ultraviolet también sábado 25 de febrero en el Café Feipe de la población de Villalón de Campos en Valladolid con un concierto acústico a partir de las 11 de la noche. Indicados que Ultraviolet tiene tres tributos más con un pequeño tour, pero estos conciertos son todos en acústico. Lo curioso de todos estos tributos es que son van para un fin benéfico. La verdad es que Ultravioleta últimamente pues le da todo por el, va por todo por dar cosas benéficas. Comento las fechas: el 2 de marzo es en Pedrajas, el 10 de marzo en Saldaña y el 16 de marzo en Valladolid. Finalizamos la agenda con el grupo Lemon, viernes 24 de febrero en Puerto Varas, en la Sala Murano, y el 25 en Chiloé, Ancud. Lógicamente todos ellos en cruzando el charco, en Santiago de Chile. Y mandar un saludo también a un fan chileno que contactó con vía Twitter agradeciendo al equipo de Vértigo Radio, porque sin ella no podía asistir a los tributos ni se enteraría de los tributos de Lemon. O sea, se informa a través nuestro, a través de la agenda. Exactamente, a través de la agenda y a través del programa. Mandamos un saludo a Wilfredo Cortés, que nos felicita por estar aquí. Exacto, igual que invitamos a la gente de otros grupos a nivel internacional, pues que bueno, que si quieren también compartir con nosotros su agenda de conciertos, no tenemos importancia en nombrarles, porque bueno, hay concierto gente... en Laponia, el grupo tributo. Oye, perdona, pues estamos hablando de Chile, que no está aquí, al lado. Lo que haga falta. Sí, pero mira, no está en las redes sociales, y hablando con él vía Twitter, me comentó que se lo descarga por el podcast, dice: miércoles, Vértigo Radio, España, jueves por la tarde ya, descargando y escuchando por el podcast. Bueno, un saludo a Wilfredo. Y bueno, respecto al concierto de Spyplane, deciros que el precio de la entrada creo que son 5 euros. 5 euritos. Y que bueno, va a ser aquí en Benaguacil, que el último concierto que dio Spyplane fue hace un par de semanas, en Corbera. En Corbera. Y bueno, que si no pasa nada, para el mes de junio creo que va a ser, es cuando hagan de nuevo otra vez el ZooTV en Tarragona. En Tarragona. Ya os iremos dando más detalles. Y bueno, pues nada, que el sábado para la gente de Valencia, pues que tiene una cita ahí en B-Club en Benaguacil. Eso es. Pues y nada, ya para terminar, son las 8:42, vamos con la última sección del programa, vamos con YouTube Life and Rare. Several graduating seniors gave this Y bueno, en esta última sección del programa, YouTube Life and Rare, donde analizamos actuaciones en directo de U2 y cosas raras, participaciones en festivales, galas de premios. Pues nada, esta semana vamos a dedicar a una actuación que tuvo lugar concretamente el día 4 de septiembre de 1997 en Nueva York, en el Radio City Music Hall. Una actuación que fue presentada por Chris Rock, y donde U2 interpretó pues nada más y nada menos que Please, una canción pues bueno que para aquel entonces estaba de single de U2, del disco pop. Y bueno, vamos a dedicar estos minutos para un poco también hablar de este disco de pop, ¿no? Un disco prácticamente olvidado por el grupo durante esta última gira U2 360 grados tour, que bueno, a pesar de considerarse una gira de grandes éxitos, pues aparcó las canciones de pop. No sé, Ángel, ¿tú qué opinas? Hombre, yo pienso que para la siguiente gira sí que quedará alguna, porque la verdad es que el pop es una obra maestra, para mí. Para ti una obra maestra. Y eso que dicen que está inacabado, que no les dio tiempo de terminarlo como a ellos les hubiera gustado, pero yo pienso que tema tras tema es buenísimo, o sea, buenísimo. Ahora continuamos hablando de pop, porque creo que tenemos perfecto. Una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿quién eres? Soy Belén. Belén. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Nos vemos el sábado, ¿no? Pues sí, parece que sí, este sábado en Benaguacil. Carlito, ¿nos vemos o qué? Ya te llamo yo por teléfono, te digo algo. Vale, un besito, Cheli. Cheli. Otro para ti. Te lo devuelve. Bueno, tú, Pop, ¿a ti Pop te gusta o qué? A mí me encanta. Perdona, ¿no te hemos oído? Me encanta. Ah, muy me bien, encanta. Bien. Sí, me encanta. Me no encanta, hay disco malo, dudos, ¿no? Para me ti. Gustan todos, lo que pasa es que es un niño mimado, ya sabes. El acto un baby. Ya, ya está claro. O el Joshua. Pero, muy bien. Pero todos me gustan, vamos. Pues nada, Belén, nos vemos el sábado. Pues nada, nos vemos. Un abrazo. Chao. Un besito. Beso. Saludos. Hasta luego. Y bueno, nos hemos quedado hablando de... Sí, comentando... Para ti una obra maestra, nada más y nada menos. Porque, sí, sí, en fin, comentando el pop, yo creo que sí, que hay temas buenísimos. Del Sny on Air, Please, Discotheque, Gone. No, la verdad es que si te pones a analizar las canciones... Es completísimo el disco. Yo, en fin, a pesar de las críticas o algunos comentarios que ha hecho el grupo sobre el propio disco, a mí, en fin, en su momento, en el 97, a mí me encantó. Y sobre todo los videoclips, yo creo que últimamente de lo mejorcito que ha hecho U2. Sí, de sí, las Sny on Air, Discotheque. La bueno, estética sobre todo, en fin. Y luego la joya de la cara B de Discotheque, que es prácticamente un número uno. Y esta de cara B, o sea que es alucinante. Y solamente la tocaron una vez en directo en la presentación del Pop Mart. Y Jolo y yo nada más y nada menos que... No sé si... Bueno, en directo la hemos podido escuchar posteriormente, ya no por U2, sino por algún grupo de tributo. Recuerdo en Murcia, hace ya un par de años, YouTube Band la tocó. Y bueno, es que esa canción en directo es gana mucho. Es un número uno. No, ya... Bueno, el single de disco de La Cara B también. Yo pienso que los años 90 iban muy sobrados. Bueno, muy sobrados. Juventud. Sí. Lo que pasa es que ahí, bueno, el periodo este después del Acton Baby hasta el pop con lo del tema de Passengers, ahí yo creo perdieron un poco un par de años donde, no sé, el disco Passengers, pues bueno, es bueno, algo diferente a lo que habían hecho hasta el momento. Les apeteció hacer un disco con Brian Eno y que perteneciese al grupo y hicieron Passengers. Bueno. Pues fueron desde el año 93 que salió Zuropa hasta el 97, 4 años. Y luego ya prácticamente han mantenido esos periodos de 4 años de lanzamientos de discos. Y bueno, la verdad es que ya no solamente el disco, sino la gira que hicieron posteriormente, la gira Pop Mart, que bueno, posteriormente fue prácticamente al mismo tiempo el lanzamiento del disco y salir de gira. El Pop Mart, pues para mí es una pasada. Es brutal. Hay que tener en cuenta que, bueno, tuvieron el handicap este de no tener... preparar las canciones correcto, para el directo, y probablemente los primeros conciertos fueron un poco desastre, incluso más que lo que fue el concierto de Barcelona del 360. No, bastante más, sobre todo el inicio de Las Vegas. Ese concierto también es para analizarlo. Sí, sería, hay que analizarlo. Pero bueno, una vez ya estaban en rodaje y cuando llegaron aquí a Europa, a mí el show me encantó. Toda la escenografía, el tributo que le hicieron al Pop Mart, bueno, tributo, irónicamente hablando, toda la estética, el Bono boxeador al principio con el Pop Music y Mofo, yo, vamos, ya solamente ver el inicio de Pop Mart y pensar lo que le puede pasar por la cabeza a Bono cuando sale con él en la bata de boxeador, y es alucinante. Yo la verdad es que pensé que lo iba a disfrutar más, porque era la primera vez que lo veía en directo, y la sensación de verlo la primera vez, te quedas como petrificado. Y dices, hostia, están ahí. Y ya no reaccionas en todo el concierto. Sí. Y ya cuando se acaba dices, uff. Yo, por ejemplo, disfruté más particularmente el del Palau Sant Jordi, de la siguiente gira. Pero vamos, la verdad es que era una pasada, por mar. Luego una vez lo ves en casa y tal, dices, vaya pasada. Tu primer concierto fue el Pop Mart, ¿no? Con U2 en Barcelona. En el Estadio Olímpico. Pues claro, igual que el mío. La sensación de cara al Olímpico y de repente decir, eso es una pantalla de éter. ¿Eso qué es? ¿Eso que hay allí? Con Placebo de teloneros. Sí, Sí, bueno, ya, mi concierto también, mi primer concierto de U2 fue un Pop Mart. Nos perdimos el ZUTV. Menos mi amigo Carlos Miralles, que también estuvo en el 87. Yo no quise ir. ¿Ves? Es la espinita que tengo yo. Con entrada, autobús y todo pagado. ¿Al Pop Mart? Al Pop Mart no pude asistir. Ya ves. Problema familiar, hubo gordo, bueno, y. Pero bueno, todo. Pero bueno, te has visto casi toda la gira, menos esa. Menos esa. Toda. Desde el 87 hasta nuestros días. No te puedes quejar. No, la verdad es que no. Y bueno, pues bueno, la gira Pop Mart recorrió prácticamente todo el mundo y bueno, pues bueno. O más bien, U2 fue nominado a diversos premios por la gira. Y bueno, en el 97, concretamente en septiembre y en noviembre, participaron en dos galas de MTV. Uno fue el MTV Video Music Awards, que es el concierto o la actuación que hemos elegido para escuchar a continuación, y donde no estaban nominados a ningún premio, simplemente fueron a promocionar el disco pop y la canción Please. Y luego, pues el 6 de noviembre de este año 97, en Rotterdam, fueron nominados a Mejor Grupo y Mejor Actuación en Directo por la gira Pommar. Y bueno, aquí sí que se llevaron un premio, que fue el de Mejor Directo en estos MTV European Music Awards del 97. Y aquí, pues aparte de recoger su premio, pues también participaron haciendo una actuación presentada por Dennis Hopper, que también podemos calificar como impresionante. Para mí ha sido la mejor actuación en directo de la MTV. El mofo de la MTV del 97 es brutal. Brutal. Brutal. Con esa presentación de Dennis Hopper a lo boxeador. Y bueno, es que en fin, yo creo que U2 se come el escenario, sí, pero vamos, con patatas. Y aparte lo que es la producción de cámaras, súper currado. O sea, la verdad es espectacular. Desde la presentación hasta el final de Mofo, y a vuestro Mofo, las críticas que pudo recibir en su momento por esa vertiente tecno. Rollo. Sí, era un poquito la onda de Prodigy por aquel entonces. Exacto. Y absorbieron un poquito lo que se llevaba aquel entonces, que era de Prodigy, Massive Attack y toda esta gente. Pero vamos, es lo que vuelvo a decir, en directo, en la gira Pommar es impresionante. Y esta actuación de la MTV, si podéis meteros en YouTube, ponéis MTV 97, Mofo, y bueno, pues a disfrutar unos minutos. Igual que ocurre con la versión de Please que hicieron en Nueva York, en el Radio City Music Hall. Incluso están en vídeo las sesiones y pruebas de sonido de aquella actuación. O sea, ahí hasta, creo que hicieron hasta 6 veces la canción antes de en los ensayos. Y todas están a disposición de vosotros en YouTube. Se puede escuchar, ver los comentarios que hace Bono para que entre el piano en determinadas partes de la canción, cómo lo hacen instrumentalmente, y es muy curioso, es un documento gráfico y de sonido que vale mucho la pena. Aunque hoy vamos a escuchar pues la actuación que hicieron en directo y que salió por antena de esta canción, que bueno, pues en aquel momento todavía estaba el problema de la paz en Irlanda. Y con esta canción un poco lo que quisieron es pues volver a tocar ahí en la llaga, en el problema que seguía existiendo, que luego por fin pues parece que se solucionó la paz en Irlanda. Y con este Please pues llamaban un poco a la conciencia de todos. Sí, era un poquito todos. El son de Blood Sunday de los 90. Así fue, y bueno, pues nada, con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene. 29 de febrero. Y esto. Y nada, aquí con este Please para todos vosotros, disfrutarlo, y nos vemos la semana que viene. Gracias Ángel, gracias Chely. Igualmente. A Carlos y a Raúl les ponemos un punto positivo. Gracias Javier. Venga, chao. Chao. Hasta luego. Family tree and all your lessons in history.